Buenas noches. Casi no hablo porque yo estaba diciendo, baja la música, Javier Juan, nuestro querido aparatador técnico, y él estaba... No, está enseñando Minecraft. Ay, de verdad, las noches paradigmáticas. Bienvenidos a la noche paradigmática, porque hemos conseguido... En fin, que Javier Juan nos haga caso durante 2 segundos, ya vuelve a su estado vegetal, hasta que le pongamos Marisol, ya lo sabéis. Nada, vamos a presentar a Adriana y Esteban, mis vasallos. Buenas noches. A ver, ¿qué nos traemos esta noche? A ver si lo logramos sacar adelante. El cine, el Belén, no. El Belén, por favor, el Belén. Pues sí, verdad que vamos empezando con este instituto Ouroboros. Ouroboros, que van a hablar de perfiles criminológicos ante nosotros. ¡Guau! ¡Qué interesante! Sí, sí, nos ponemos chungos, sí, sí. Después tenemos la sección de matemáticas. ¡Que es el día de las matemáticas! ¡El número pi! Es verdad. Vale, ¡felicidades! Vale. ¡Felicidades, Maite! ¡Cumpleaños, pi! ¡Es tu pi cumpleaños! Luego, cumpleaños, que... ya está, me voy de la vida. Venga. Luego sí, verdad que damos dinastías de nuevo. Dinastías, que bueno, Gonzalo siempre nos trae cosas muy interesantes y esta vez va a hablar de un tal Guzmán el Bueno. Guzmán. No sería tan bueno. Tiene ya nombre de salseo, ¿eh? No sería tan bueno, spoiler. Luego, la sección que casi se carga Adriana la agenda. Pasada. El cine, bajo las miradas recriminatorias del director. A ver qué nos trae, madre mía. Es una sorpresa. Madre mía, buenas noches a todos. Estas son horas malas para grabar, vamos a dejarlo ahí. Que nos pelis. Y luego después, ¿qué, Adriana? Pues ya después, el cine... No, ya paró. La agenda última... Hoy no sabemos hablar en la noche. Paradigmática. La agenda cultural. Y el cierre era lo que a lo mejor quería decir. Pues nada, mira, antes de que la liemos un poquito más, recordaros, director Rafa Macho, jefe del aparato técnico. Se quiere bajar de la vida ya. Se quiere bajar de la vida. Eduardo Carbonell, Evil Sounds en la edición. Mis colaboradores Adriana Esteban y servidora Teresa. ¡Comenzamos! Get into you. Don't try to fight it. Let me bienvenidos a Ouroboros. Hoy volvemos con el Presi José María y nuestro querido Antonio Jesús. Hola, buenas noches. Hola, ¿hay alguien? Buenas noches. Oh, sí, por fin. Bien. ¿Y José María? ¿Qué tal? Sí, yo estoy por aquí. ¿Qué tal? Es que a ver si escucho voces y me voy a convertir en una criminal. Esperemos que no. También voces de ultratumba. Sí. ¿Qué traéis hoy? A ver, ¿está relacionado con lo que estoy diciendo o no? Sí, un poquito sí. Bueno, como sabéis, si no, pues os lo vuelvo a decir, os lo vuelvo a presentar, Antonio Jesús Serrano Castro, además de ser un magnífico abogado, es criminólogo. Entonces, wow. Él en su formación pues tiene muy lleva muy a gala el tener esos conocimientos y el haber cursado su criminología, que es su gran pasión, porque tiene esa vena, ese puntito ahí científico del que nunca le gusta despegarse. Y hoy pues nos trae algo a lo que estamos muy, entre comillas, acostumbrados por la televisión y por las series de televisión, que es esto de los perfiles criminalísticos, los perfiles de los criminales, los perfiles psicológicos y tal. Así que lo dejo en manos de Antonio y que... Cuéntanos, que Antonio, cuenta. Sí, sí. Pues muy buenas noches de nuevo y gracias por vuestras palabras y por vuestra acogida siempre a estos temas, ¿no? Volvemos a tocar alguna cuestión de una temática que parece que siempre nos interesa y este lado oscuro en el que nos gusta indagar, y precisamente de eso es lo que pretendo presentaros, que es el perfil criminal o el perfil psicológico criminalístico, en el cual intentamos indagar el porqué de ciertas conductas criminales e intentar averiguar quién ha sido el autor de ciertos hechos delictivos, ¿no? Entonces vamos a traer un poco esta manera de investigarlos y tratarlos. Perfecto. Pues por mí, perfecto. Mira, sí, ¿te escuchan pues tecleos? Intentamos explicar con esto algo que la televisión ya nos ha mostrado siempre con la libertad narrativa, ¿no? que no hace. Cuando creo que todos conocemos esta serie tan reciente que ahora van a volver otra vez a repetir, que es la de Mentes Criminales. Ah, sí, sí. Ahí sí. La habéis conocido, ¿no? Sabéis exactamente que su eje central gira en torno a un grupo de perfiladores criminológicos que tratan de encontrar a sujetos que han cometido unos delitos quizá un poco más fuera de lo común, ¿no? Que se van un poco de la libertad de narrativa, porque ahí también no solamente se dedican a hacer el informe, sino que incluso se dedican también a perseguirlos en plan acción y tal. No sé yo si hasta qué punto podemos dar tanta tarea al perfilador. Pero la verdad que sí. Se le va un poco el interés, ¿no? La acción a tope. Sí, sí. Bueno, pues en este caso lo que sí interesa es la técnica que siempre ha estado ahí para adivinar o intentar investigar y profundizar en quién es el autor, e incluso también más allá, no solamente la investigación propiamente dicha del autor de un delito, sino también incluso lo que sería estudiar y analizar aquellos protocolos, aquellas actitudes, aquellos patrones que siguen el autor de esos delitos, para posiblemente prevenirlos e incluso crear una tipología que permita adaptarlo y encontrar a este tipo de personas que se dedican al crimen, ¿no? En principio, el análisis, que es lo que más interesa ahora mismo que veamos, lo que requiere, y a mí me interesa mucho, José María apuntaba una cosa que a mí me fascina de esto, de esta ciencia criminológica, lo que hace es que atrae y une distintas ramas y distintas áreas. Para hacer un buen perfil criminal, pues tendríamos que tocar la psicología, la sociología, la criminología propiamente dicha, la criminalística, la estadística y un pequeño o largo etcétera de otras ramas que a su vez confluyen aquí para encontrar este tipo de averiguación, ¿no? Es verdad que también hay una parte que es la intuición del profesional, del que se va a dedicar a ello, y que una vez que suele introducirse en la investigación, en el proceso ya de investigación, las distintas etapas, pues es predicción o es un intento de predecir quiénes son los sujetos o las características del sujeto. Había traído, como curiosidad, el primer caso que se puede o que se estima, ya por una curiosidad para que veáis cómo esto va, que es el primer caso que se puede decir que fue el informe psicológico criminal que se dio en la historia. No es porque hubiera habido otro tipo de investigaciones previas, otras posteriores, pero el primero que se puede decir que fue un informe, estrictamente así hablando, fue el caso que se conoce como el bombardero loco, que se dio en Nueva York. Estamos hablando del año 40, ¿no? El año 40 empiezan a darse en Nueva York unas bombas, se empiezan a colocar. Esto duró casi unos 10 años, tuvo mucho tiempo poniéndose bomba. Al principio eran unas bombas tipo casero, con una nota puesta en la misma bomba. Y la verdad es que llamó la atención de la policía. Bueno, no les pareció que fuera gran cosa, además parecía de una cuestión de inexpertos, porque bueno, poner una nota en una bomba que supuestamente va a explotar, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? No, la lógica no. No habla muy bien del que la puso, ¿no? volvió a acudir otra bomba al poco tiempo, además lo ponían siempre en una empresa de allí de Nueva York, pero ya conforme iban pasando algunos años, ya la cosa empezó a tomar otro cariz, porque las bombas ya sí explotaban. No creaban al principio, tampoco creaban heridos. Más tarde sí empezaron también algún herido que se vio sometido. Uy, esto iba increciendo. Sí, sí, iba. Además estuvo mucho tiempo porque la policía no hacía caso. Al principio no le dio mucha importancia, por esto que os digo, de la nota, un poco así en plan casero. Pero conforme iba la cosa ya, como que eran demasiadas bombas. Había un patrón. Había un cierto patrón y había algo que extrañaba. Pero todavía la policía no estaba muy ducha en estas cuestiones de la psicología, ni que hubiera ese patrón que tú muy bien estás señalando, Teresa. Y entonces hubo un profesor, un psicólogo, el doctor James Brussel, que decidió, bueno, pues ayudar, ponerse a disposición de la policía, y a pesar del escepticismo y de la inexperiencia que esta tenía en estas líderes, en estos campos de la psiquiatría, pues sí. Él, bueno, pues pidió, solicitó, se le aportaron una serie de fotografías, cartas, los anónimos que habían recibido, y con este ramal, con esta serie de elementos, pues elaboró una serie de características sobre quién podría ser su autor, porque ya hubo un paréntesis, y ya os digo que, hombre, esto pasa como con el clima, se hace y se elabora, y bueno, cada vez se va perfeccionando, también hay que decirlo, pero siempre es una previsión de lo que se puede prever, ¿no? O sea, es una predicción y está sometida a un cierto también error, pero bueno, cada vez se está mejorando en este sentido y ya las técnicas han mejorado. Pero en aquel momento, él aportó su informe y resumidamente se podía decir que lo que él decía era un tipo o un patrón o una personalidad que tendrían estas características. Para que veáis, cosas que dijo, por ejemplo, fueron que había que buscar a un antiguo empleado de la compañía Edison, que es donde aparecían las bombas. Bueno, eso puede tener un cierto, también una cierta lógica, sí. Porque allí donde ponía las primeras bombas, que hubiera sufrido algún tipo de accidente mientras trabajaba con ellos, quizá por esa inquina de ir contra la empresa, podría ser. Luego aseguró que debía tener entre 40 y 50 años, esto se le llama precisión ya, y que posiblemente viviría rodeado de mujeres. Ahora explicaremos por qué de brujo, o qué le llevó a tomar esta decisión en torno a esta característica, ¿no? Luego también perfiló un poquito más diciendo que sería europeo, de ascendencia eslava, y finalmente acabó señalando un dato que ha pasado a la historia del perfil criminológico como un elemento, una anécdota imprescindible, y decía que cuando lo vieran, descubrirían, el hombre que estaba llevando a cabo estos actos, llevaría un traje cruzado perfectamente abotonado. Oh. Y a lo mejor alguien puede pensar que esto es magia, ¿verdad? No sé qué pensáis vosotros, pero... Bueno, yo les adivina, adivinanza. Estaba buscando cosillas, no es que yo sepa eso, sí. Pero yo estaba buscando alguna cosilla y llegó a decir que por la forma redondeada de sus W, adoraba a su madre y detestaba a su padre, que que ya es como que raya un poco, porque muchas veces yo lo de la grafología lo cojo con pinzas, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, el hombre al parecer, no. Y ya ahora lo cuenta Antonio, al parecer acertó bastante. Acertó que lo pillaron, pero bien pillado. Tener en cuenta que, ya digo que esto era los primeros años, porque él cuando hizo este informe ya era en torno al año 50 y tanto, habían pasado un tiempo ya recibiendo cartas y anónimos, entonces iban acumulando una serie de materiales y es lo que fue sacando un poco el porqué. Y como tú dices bien, José María, por ejemplo, él decía, ¿por qué estas características? El informe era mucho más extenso, evidentemente, pero él decía cosas así, por ejemplo, lo del tema de que trabajaba en la compañía. Podía ser lógico por la inquina en ir directamente siempre a la compañía, y si no era un trabajo tenía que ser un cliente. Entonces, indagando entre los posibles accidentes o trabajadores que hubieran tenido algún tipo de este tipo de accidente, encontró a uno que efectivamente podría, o a un grupo de personas que podrían responder a esa primera característica. Ajá. De ahí su odio, de su línea casi, pues, contra esta empresa, porque además, a pesar de todos los juicios que le había intentado interponer, pues siempre sus acusaciones habían quedado impunes, ¿no? No había conseguido nada respecto a ello. Sobre el tema de la edad y el origen del labo, que eso ya es una cosa que se llama afinar el tino, bueno, él decía que el tramo de 40 a 50 años era la edad, o la etapa de la edad, y ahí tenemos que tener cuidado los que estamos aquí ahora mismo, era más propenso a mostrar la paranoia en varones. O sea, dentro de lo que había dentro de la psicología y la psiquiatría, pues mira, pues una de las características a la que se aferró es que esta obsesión y esta paranoia, este suele tipo de encontrarse más en varones de 40 a 55 años. Exactamente. Entonces, claro, él decía, pues otra característica más a tener en cuenta, ¿no? También vamos reduciendo los posibles candidatos a formar parte de esto. ¿Y lo de las, lo de las cartas? Sí. Voy a ello, pero antes voy a contar lo de las cartas anónimas, apuntaba, porque decía que las cartas anónimas, de lo que veía y lo que escribía, y también José María apuntaba alguna cosa, era que la lengua nativa desde luego no podía ser el inglés, porque no tenía esa fluidez que a lo mejor se le podía esperar, ¿no? Y de hecho apuntaba también, dicen, a un no nativo inglés, sino a alguien que fuera de otro país. Y el ser europeo se iba por el tipo de bomba, porque también aquí la forma de construir la bomba también era muy característica de la Europa del Este, y sobre todo en la Europa eslava, ¿no? Luego, lo que tú apuntabas ahora, lo del tema de las mujeres, porque, bueno, él decía que la personalidad que se transmitía a través de esas cartas, de ese tipo de escrito, lo que podía suponer, lo que él mandaba, el tipo de... Dice que se atribuía o daba a entender que lo que estábamos ante un complejo de Edipo, y por tanto apoyaba la tesis de que podía estar viviendo con mujeres, como un acercamiento siempre a la mujer y enfrente de... Luego, en cuanto a la anécdota del traje, que eso ya es el remate de saber acertar o dar en la esquina, era que, teniendo en cuenta que alguien que tuviera ese tramo de edad, un cierto nivel educativo, pues era la indumentaria más aproximada que se le podría considerar. Y si encima era una personalidad, pues también por la forma de redactar y de presentar las cartas y de cómo se había comportado. Decía que la personalidad pulcra y recta le haría llevarlo perfectamente abotonado. Entonces, curiosamente, cuando ya la policía entró a buscarlo, fue a buscarlo, él estaba en pijama en aquel primer momento, pidió entrar a vestirse. ¿Y cómo creéis que salió? Con los botones perfectamente abotonados y con el traje cruzado. Perfectamente abotonado, ¡hala! Correcto. Habéis acertado. Sois unos buenos perfiladores criminológicos. Wow. Bueno, bien peinado, supongo. Pues ya, eso ya me lo imagino. No he leído el informe completo, pero me imagino que algo de eso muy bien con su gomina puesta y siempre muy cuidadoso, ¿no? Por favor, ¿qué canción tiene esta súper anécdota criminológica que me acaba de dejar, vamos, loquísima? Pues dices tú, ¿la anécdota o la canción? No sé. La canción... Que señala, que resalta esta anécdota, vaya. Mira, la canción que hemos traído, no sé si tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver con la de las mentes peligrosas, ¿no? Muchas veces, esas cosas que nos fascinan, es una canción de una película, bueno, habla de una serie de estudiantes en un instituto, que llega una profesora, en fin, una película que habla de esa relación en todo un barrio bastante conflictivo. Pero aquí lo que interesaba era un poco recordar esa cuestión de las mentes peligrosas, ¿no? De todo lo que significa de encontrarse con el lado oscuro, aunque en este caso tiene otra perspectiva. Y aquí la traemos también por esa idea de que, bueno, al fin de cuentas es la parte que psicológicamente nos atrae muchas veces de todo lo peligroso, ¿no? De todo lo que significa el por qué las personas cometen estos delitos, por qué nos atrae la idea de ir a ese lado oscuro, que a veces nos podemos pensar que hay algo de nosotros que a lo mejor tiene también puede caer en la comisión de un delito de estos tan significativos. Ese lado oscuro que a veces nos llama preguntándose el por qué, ¿no? No sé si ahora que lo dice... Cuidadito conmigo, yo. Cuidadito con José María. Te estoy estudiando. Ya estoy en la franja de entre 40 y 50 años. Estoy estudiando, aquí que quede entre nosotros, estamos haciendo ya el perfil criminológico, a ver si dais cuenta de... Porque fijaros también que una de las cuestiones que yo apuntaba antes, que dentro del perfil, no solamente para cuando ocurren determinados hechos que son muy significativos, pero claro, también hay que tener en cuenta que no para cualquier delito, son delitos que tienen, porque este trabajo tiene muchas etapas de elaboración y es un trabajo a largo plazo, bueno, más o menos a largo plazo, ¿no? Hasta que se da con el individuo. Pero hay una tarea previa también que también se suele hacer, que es aquellos delitos que ya están en prisión, aquellos autores delincuentes que ya tienen criminales, que ya tienen una trayectoria en este sentido, también se estudian con una serie de requisitos de seguridad en cuanto a las respuestas que puedan dar para determinar esos protocolos o patrones de comportamiento que luego van a servir también, por un lado, para otro tipo de casos que se pudieran asimilar, ¿sí?, o asemejar, y por otra cuestión, que es la prevención y las políticas criminales, también por tenerlo en ese sentido. Madre mía, es fascinante. Vamos, el tema es tremendamente fácil. Ya digo, como decía José María, a mí ya no solamente como criminólogo, sino que me parece que es una cuestión... No, esto deberíamos utilizarlo en más Ouroboros, está claro. Entonces, ¿la canción de qué serie era? Que al final no me ha quedado nada claro. Yo creo que es de una película que se llama Mente Peligrosa, ¿no? Sí, correcto. Porque estaban las dos opciones. La de Mentes Criminales era la serie que conocemos, pero esta es una... es la canción, me parece, que si no recuerdo mal, la preliminar de la película. Y lo que te vienen a contar es cómo ellos cuentan que son mentes peligrosas y lo que quieren buscar y cuentan un poco lo que... ¿Por qué se están dedicando? Hombre, no lo dicen de esa manera tan directa, porque se dedican a ¿por qué son considerados esas mentes peligrosas? Pues nada, recomendamos la peli y os emplazamos con la canción. El de Julio. Correcto. Un placer, chicos, y hasta la próxima en Ouroboros. Pues un placer, Teresa, el hablar también con vosotros y José María, y nos vemos en la próxima ocasión. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of the night. The situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, there

temáticas, aunque parezca mentira, pero no suena el canon de Pachelbel. Suena un piano, una pianista estupenda. Maite, cuéntanos, ¿qué es esto? Celebramos el día de Pi, el día de las matemáticas. ¡Oh! ¡Matemáticas! Sí, resulta que el 14 de marzo, para los anglosajones, se escribe 3-14. Primero el mes y luego el día. Ajá. Y como son las primeras cifras del número de Pi, que tiene infinitas cifras, pues se celebra el día de Pi, el día 14 de marzo. Nuestro día, vamos. Claro, no podía faltar la celebración de esta fecha tan señalada en los programas de matemáticas en la noche paradigmática. ¿Y esta canción entonces, Maite? Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad es que había escuchado yo a veces por ahí en YouTube hay enlaces que los mandan justamente en esta fecha, coincidiendo con el Día de las Matemáticas. Uh-huh. Y no me acababa de gustar mucho lo que escuchaba. Había gente que hace... con distintas formas una composición del número pi basándose en pues, las que a mí más me gusta eran los que se basaban simplemente en la asignación de una nota a cada cifra. Uh-huh. Lo que ocurre es que como en el mundo anglosajón sabes que ellos no dicen do re mi fa, claro, que dicen ABCD, pues claro, ellos le han puesto a la nota A, que es el La, le han puesto el 1. Uh-huh. Y le han puesto el 2 al Si, el 3 al Do. Pero, no sé, no me acaba de cuadrar. La verdad es que hay algunas muy curiosas, incluso algunas muy bonitas y muy original. Pero, no sé, me sonaban casi todas un poco estridentes. Y dije, pues voy a hacer una aquí a la española, con el Do, Re, Mi, Fa. ¡Oh, que es tuya la composición, Maite! Sí, pero bueno, veréis que es muy, muy modesta. Simplemente ha asignado... Bueno, pero ¿y esa entrevista como compositora consolidada, Maite? Por favor, cuéntanos, bueno, cuéntanos el proceso. Demasiado, es excesivo hablar de mí como compositora, evidentemente. Simplemente escribí el número de pie en un papel. Empecé 3, 14, 15, 9, escribí todas las cifras. Uh-huh. Y las puse en un folio en el atril del teclado. Sí. Y entonces empecé un poco a tocar... añadiendo unos acordes con la mano izquierda y este es el resultado. Lo hice en principio para compartirlo con mis alumnos. Uh-huh. Como una forma de disfrutar las matemáticas diferentes. Sí. Y por eso la he escogido de cabecera. Pues es preciosa. Yo te felicito por la composición, Maite. Muchas gracias, Teresa. Y entonces, el día de Pi... que era una fecha que la había elegido un físico hace ya muchos años, decidió la UNESCO desde el año 2019, lo decidió a finales de 2019, uh-huh, decidió que no solo íbamos a celebrar el Día de Pi el 14 de marzo, sino que se iba a celebrar el Día de las Matemáticas, porque igual que cuando... estamos. Sí, igual, pero que igual que otras veces hemos hablado de los Nobel como una contribución a la humanidad o los Ig Nobel como en ediciones pasadas, sí, aquí la UNESCO lo que se plantea es que realmente la aportación de las matemáticas a la humanidad es muy, muy importante en muchas facetas. Sí. No solo en la salud o en la inteligencia artificial o el medio ambiente, sino incluso como una forma de mejorar la calidad de vida de las personas. Y entonces por eso he decidido que el día 14 de marzo, a nivel internacional, se celebre el Día de las Matemáticas. Pero además de una forma muy original, porque no es decir, celebramos el Día de las Matemáticas. No, cada año tiene un lema. El año pasado el lema era la matemática está en todas partes. Uh-huh. La verdad es que fue un acierto siendo el primer año y este año es precisamente para celebrar que las matemáticas nos sirven para construir un mundo mejor. Oh... Pues, ¡jo, qué bonito! Además que es una celebración que nos afecta mucho aquí a esta sección y esta sí. Vez la hemos celebrado de una forma muy especial y personal, ¿no, Maite? Sí, además, bueno, en vez de las clásicas recitaciones sobre todos los decimales de pi o algunas curiosidades del número de pi, pues hoy he traído algunas curiosidades que son quizás un poquito fuera de la común, como por ejemplo, uh-huh, ¿quiénes han nacido un 14 de marzo? Vale, a ver. Bueno, pues tenemos a Albert Einstein. Ah, mira, le pega, le pega. Sí, pero fíjate ahora, George Felix Telemann. ¡Anda! Y no, pero es que en la música hay más. Tenemos también a Johann Strauss. ¡Mira! Es que música y matemáticas al final no están tan alejadas. Y también son nacidos un 3.14, dos españoles, también muy, muy conocidos como son el entrañable Félix Rodríguez de la Fuente o nuestro astronauta más famoso de, para nosotros de Europa, ¿no? Es Pedro Duque, que ha sido también ministro en nuestro país. Luego también, bueno, podemos decir que tristemente un 14 de marzo falleció Stephen Hawking. Y qué curioso, aún así, la fecha, ¿no? Justo, justo. Y además él divulgó mucho conocimiento matemático a través de su obra también. Uh-huh. Y la verdad es que, aunque se conoce más por sus aportaciones en la física, en la astronomía, también hizo una importante labor sobre la divulgación de las matemáticas. Otra efeméride un poco curiosa del 14 de marzo es que, por ejemplo, en 1948 en España salió a la venta el primer televisor. ¡Vaya! O que en 1986 la sonda europea Giotto atravesó la cola del cometa Halley. ¡Hala! Madre mía, cuántas cosas han pasado en un 14 de marzo, ¿no? Sí, o por ejemplo, un 14 de marzo de 2012 fue cuando se imprimió la última vez la Enciclopedia Británica, que llevaba ya más de 200 años publicándose en papel. Desde ese año ya dejó de publicarse. Dijeron, en ya papel. Ya está, hasta luego por homenaje al Día de las Matemáticas. Sí. Luego también otras cosas muy curiosas, que sabemos que el número pi tiene infinitos decimales. El número pi, recordemos que es simplemente la relación que hay entre toda la longitud de una circunferencia, si yo le doy la vuelta entera, y el diámetro. Algo así como decir, bueno, estamos en una plaza de toro. ¿Qué relación habrá entre cruzarla de un extremo al otro o dar toda la vuelta a la circunferencia de la plaza? Y hace miles de años se pensaba que eso era más o menos 3. Pero luego se fue viendo, o sea, que si un diámetro mide 20 metros, pues das toda la vuelta, va a ser unos 60. Y con el paso del tiempo y el avance de los medios de cálculo y también los conocimientos aplicados de muchas personas, se ha llegado ya a un nivel de precisión muy alto del número pi. Y de hecho hay un récord Guinness. Tenemos, por ejemplo, a una persona, Rasbir Mina, que ha sido la que más decimales de memoria ha recitado, del número pi. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo recitando decimales esta señora? ¿Cuánto? 10 horas. 10 horas de memoria. Pero ¿y sabes cuántas cifras recitó de memoria sin error? ¿Cuántas? 70.000. ¡Qué barbaridad! Tenemos heroína favorita aquí en la noche paradigmática. Sí, sí. ¡Qué locura! Y además, hablando siempre de mujer en la ciencia, también decir que la cifra más exacta del número pi la ha obtenido mediante un cálculo, evidentemente con ordenadores, la ingeniera de software Emma Haruka, que le ha conseguido dar 30 millones de cifras decimales. ¡Woo! Mujeres al poder en la ciencia y en las matemáticas. Y para terminar, de todas estas 30 millones de cifras, siendo tantísimas, dicen que es posible encontrar al menos una vez la cifra de tu fecha de nacimiento o cualquier otra fecha entre esos números decimales. ¡Hala! ¡Qué guay! De hecho, yo lo estaba comprobando antes de venir al programa y me he encontrado que mi fecha de nacimiento está en la posición 64.966.777. ¡Ay, Ena! Pues desde aquí, desde la noche paradigmática, animamos a nuestros oyentes a que se busquen su fecha de cumpleaños en el número de... O la del nacimiento, sí, sí, seguro. Para conmemorar como nosotras el día del número pi de las matemáticas. Pues nada, Maite, muchas gracias por tu obra, por tu composición, y nos vemos a la próxima con más matemáticas, ¿no? Sí, matemática y belleza. Y belleza, siempre belleza. Hasta la próxima. Adiós, Teresa. Dinastías. Gonzalo, buenas noches. ¿Salseo? Muy buenas noches, Salseo. Por supuestísimo, Teresa, bien. Claro que sí. Sí. A ver, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy os propongo que hablemos de un personaje y de su descendencia en España y en Andalucía, que es Alonso de Guzmán el Bueno. Uy, a ver. Que supongo que nos sonará, ¿no? O algo, sí, ¿no? Sí, un poquito. Aunque sí, solo sea... pero cuenta para los oyentes de aunque la noche solo sea por la parada de metro de Madrid de Guzmán el Bueno, aunque solo sea por eso. Sí. O, por ejemplo, por la brigada Guzmán el Bueno, que está ubicada en el cuartel de Cerro Muriano, en Córdoba. Pues bien, Guzmán el Bueno es uno de los personajes que hoy a lo mejor se estudian muy poco o se estudian muy de pasada, pero que durante los siglos XIX y XX, incluso yo diría que en el franquismo, estuvo casi a la misma altura que el Cid o que Santa Teresa de Jesús. Un personaje icónico y que de alguna manera encarnó el concepto de héroe y patriótico, ¿no? La defensa de la patria. Ah, vaya. Pero esto habría que empezar a añadir algunos matices. Bueno, Alonso Pérez de Guzmán, que es como se supone su nombre original, decía ser hijo ilegítimo, y así lo dijeron sus descendientes en las crónicas genealógicas, descendiente ilegítimo de los Guzmanes, digamos, más antiguos que estaban ubicados en León, ¿vale? Uh-huh. Y así se mantuvo la tradición. Lo que pasa es que una de sus últimas descendientes, la anterior y polémica duquesa roja, la duquesa Medina Sidonia, Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, revisando documentos del propio archivo de la familia, empezó a intuir que lo mismo no era realmente un hijo ilegítimo de un noble leonés, porque el recurso a la ilegitimidad era muy habitual para crearte un falso ascendiente. Es decir, claro, como los hijos ilegítimos no venían en los documentos oficiales, pues ve... Pues yo soy hijo ilegítimo. Y es normal que no aparezcan las fuentes porque, claro, los hijos ilegítimos no se reflejan en los testamentos, digamos, o en otras fuentes oficiales, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella intentó incluso demostrar, y creo que de algún modo lanzó la sospecha más que razonable, de que Guzmán el Bueno era de origen musulmán, era de origen bereber del norte de África, ¿no? Mira. Y que probablemente aprovechó una homofonía muy similar de Kuzman, que al parecer es un nombre bastante común en el norte de África, con los ya tradicionales históricos Guzmán. Y entonces aprovecharía esa homofonía para, digamos, rebautizarse y que todavía, incluso a finales del siglo XIV y XV, todavía llamaban a sus descendientes moros, ¿no? Por aquello de, como a lo mejor, determinado color de piel, etcétera. Da igual, eso, como digo, es una polémica que se ha resucitado a través de los estudios de la última duquesa de Medina Sidonia. En cualquier caso, no interesa el personaje. Y el personaje fue muy interesante en mitad de los conflictos de la dinastía castellana del siglo XIV, y en 1293 Sancho IV le encarga la defensa de Tarifa, ¿vale? Entonces, si vamos a Tarifa, Guzmán el Bueno está por todas partes. ¿Por qué? Porque allí tuvo lugar una de las escenas más conocidas y más repetidas de la historia de España. Y es que cuando uno de los hermanos del rey Don Sancho se alía con los benimerines para querer conquistar y retomar para el lado andalusí, digamos, la fortaleza de Tarifa, tratan todo tipo de estrategias para ver cómo derrotar a Alonso Pérez de Guzmán, que está como alcaide, es decir, como el cargado y gobernador del castillo, que es lo que significa un alcaide. Y entonces llega un momento en el que logran secuestrar, y esto dice la leyenda, pero al parecer no es demasiado descabellado pensar de que fuera verdad, consiguen secuestrar al hijo mayor de Alonso Pérez de Guzmán, y entonces... uno de los, como digo, el hermano sublevado del rey Sancho IV, el infante Don Juan, va con una serie de tropas, entonces le pone un cuchillo al cuello del hijo de Alonso Pérez de Guzmán, le dice que salga al balcón del castillo y le dice que o entrega la fortaleza o le corta la cabeza, le corta el cuello a su hijo allí delante de todo el mundo. Madre y entonces, según muchas crónicas, dice una de las frases más célebres, dice: no engendré yo hijo para que fuese contra mi tierra, más quiero la gloriosa muerte de mi hijo que la torpe vida de entrambos. Otros 5 hijos que tengo antes consintiera que me los matares que no daros la villa de este mi rey y señor. Y entonces, madre por mía. Supuesto, le cortaron la cabeza al hijo. Por supuesto. Pero no solo eso, sino que hay una exageración de la crónica que dice que Guzmán el Bueno le tiró su propio cuchillo para que le cortaran la cabeza a su hijo, como una muestra ya de lealtad desmedida, ¿no? O sea, por encima, hasta la muerte de mi propio hijo. Imaginar lo que significa un hijo primogénito en la España medieval, ¿no? En la época medieval. Sí, sí. Y entonces parece ser que a partir de entonces no solo alcanzó una fama, digamos, popular entre los castellanos, sino que además la corona lo empezó a colmar de bienes, hasta tal punto de que empezó a conocérsele por esa lealtad extrema por encima de todo como el bueno. y de ahí vino lo de Guzmán el Bueno. Es porque permitió que mataran a su hijo. Efectivamente, porque por encima puso los intereses de Castilla y la lealtad a su rey, que es su propia familia, ¿no? Que es su propia sangre, ¿no? El rey le colmó de bienes, él le dio el señorío de Sanlúcar de Barrameda y prácticamente casi todas las costas de Cádiz y Huelva, que además su familia se encargarán de engrosar con el paso del tiempo. Y así este será el germen de la que luego serán los condes de Niebla y luego los duques de Medina Sidonia. Y de hecho, como digo, esta familia, origen en este Guzmán el Bueno, pues llegará a ser la casa nobiliaria más rica y más poderosa de la monarquía española en el siglo XVI, ¿no? ¡Qué locura! Probablemente la familia con más renta y con más territorio, eso tengamos en cuenta, lo digo así un poco en bruto, pero no descartemos que casi un tercio de las actuales provincias de Huelva y Cádiz pertenecían a los Guzmán de Medina Sidonia, ¿no? Y sobre todo con riquísimos puertos como Barbate, Zahara, Chipiona o Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Imaginaros lo que eso significa para cuestiones de pesca, de comercio, etcétera, ¿no? No, estaban, vamos. Pérez de Guzmán el Bueno y su mujer, doña María Coronel, están enterrados y todavía se conservan su enterramiento en el monasterio de Santiponce, en Sevilla, el monasterio de San Isidro de Santiponce, en Sevilla. Lo que pasa es que ya muy modificados con el tiempo y de hecho sus estatuas sepulcrales se le deben a Martínez Montañés, al gran escultor del barroco sevillano. Ajá. Bueno, entre sus descendientes están dos personajes muy interesantes. Por ejemplo, el gran almirante que dirigió la fallida Armada Invencible en 1588, la Armada Invencible. ¿Cómo olvidarla, no? Efectivamente. Que Alonso Pérez de Guzmán, el séptimo duque de Medina Sidonia, que además, bueno, se dice en todas las crónicas que Felipe II le encargó el ser el capitán de esa armada cuando este hombre se mareaba a bordo. O sea, imaginaros la desgracia. La desgracia que tuvo este hombre. Pero hubo un momento crítico muy duro y es que el hijo de este, el octavo duque de Medina Sidonia, estuvo acusado de traicionar a Felipe IV. Y de hecho a él se le atribuye la famosa conjura de Medina Sidonia, en la que en mitad de 1640, cuando toda la monarquía española se está desmembrando, revoluciones en Cataluña, la independencia de los Países Bajos, independencia de Portugal, se proclama, o hay una especie como de conjura para proclamar al duque rey de Andalucía e independizar Andalucía de Castilla. ¡Hombre! Imaginaros la traición. ¡Viva Andalucía! En la conjura estaban pactados tanto el duque de Medina Sidonia como el marqués de Ayamonte. El marqués de Ayamonte, que era su primo, parece ser que fue verdaderamente el cerebro conspirador y traidor de esto. De hecho, al marqués de Ayamonte se le acabó condenando a muerte. Ah. Al duque de Medina Sidonia también, pero finalmente se le condenó solo al exilio, se le quitaron un montón de territorios, se le quitaron la prerrogativa y honores. Y bueno, una generación más tarde, la casa de Medina Sidonia, pues digamos que se reconcilió con la monarquía, pero de algún modo ya cayeron en desgracia y nunca volvieron a ser lo que fueron por culpa de esta con lo que habían sido. Y la descendencia de Guzmán el Bueno se reparte por prácticamente toda Andalucía, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz. Lo que pasa es que curiosamente las ramas se fueron extinguiendo. Los últimos duques de Medina Sidonia son Álvarez de Toledo y los actuales son González de Gregorio, es decir, ya el apellido Pérez de Guzmán se perdió. Pero sí se conservó en una rama menor en Córdoba. Y de hecho en Córdoba la memoria de los Pérez de Guzmán se prolonga hasta finales del siglo XIX, donde un descendiente ya por matrimonio, conde de Torrearia y marqués de Santa Marta, de hecho el título marqués de Santa Marta, el que utilizó más, don Enrique Pérez de Guzmán el Bueno y gallego, fue uno de los más conspicuos republicanos de la Primera República. De hecho, a este Enrique Pérez de Guzmán, marqués consorte de Santa Marta, el gobierno de la República, de la Primera República, en 1873, le encarga que titule, custodie y organice todos los bienes de la Casa Real. Imaginaros la confianza que tenía el gobierno republicano. De hecho, hay un montón de... Nicolás Salmerón era su propio abogado, tiene cartas con todos los presidentes de la República, Castelar, Pi y Margall, etc. Fue un íntimo amigo de Pi y Margall. De hecho, alguna obra de Pi y Margall está dedicada al marqués consorte de Santa Marta, a este cordobés, a Enrique Pérez de Guzmán. Fíjate. Y su bisnieta, doña Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, ya propietaria de 3 títulos nobiliarios, condesa de Torrearia, grande de España, marquesa de Santa Marta y marquesa de Torre Esteban de Ambrán, murió en 2012 siendo la última descendiente que portaba el apellido Pérez de Guzmán el Bueno. Hace casi nada. Hace muy poco. Y lo que pasa es que murió sin descendencia, y entonces todos sus bienes, sin descendencia, sin hermano, es decir, sin parientes cercanos, entonces todo su gran patrimonio se lo constituyó en una fundación que mantiene el nombre de esta aristócrata y sobre todo que tiene fines sociales y culturales y científicos muy interesantes. y que mantiene, digamos, vivo no solo el recuerdo de esta dama aristocrática, sino de toda la familia, ¿no? Porque, como digo, ella fue la última descendiente de Guzmán el Bueno que mantuvo el apellido de ese antiquísimo linaje después de, pues, casi 7 siglos, ¿no? Y con ella, pues, se perdió el apellido para siempre. Hay otros Guzmanes en España, pero no son descendientes de Guzmán el Bueno. Claro. Sino de otras ramas anteriores y muchísimo menos interesantes, por supuesto. Hombre, es que... Que, por cierto, no todos permiten que se mate a su hijo por la patria. Efectivamente, hombre, es que todo no... todo no se puede. Por dar otra nota, hay una Guzmán también muy, muy importante en la historia, voy a decir, de Europa, doña Eugenia de Guzmán y Palafox, sí, conocida como Eugenia de Montijo, que fue la mujer de Napoleón III y por ello emperatriz, ¡hombre!, de los franceses. ¡Hombre! Ya está. Una mujer, ¿no?, muy desgraciada, prototipo de mujer romántica, en la que murió muy joven su hijo, muy desgraciada, también, pues, tuvo que sufrir también cómo desmontaron el imperio de Napoleón III en 1870, y que, bueno, quizá junto a Sisi emperatriz, pues encarnan ese icono de mujer de la realeza, pero no por ello felices ni dichosas, ni muchísimo menos, ¿no? Claro. Y como digo, era malagueña, era de origen de una familia malagueña, de los condes de Teba, y se le conoce como Eugenia de Montijo por el título de los condes de Montijo, que era de sus padres. Pero, ¡qué curioso! Pero era una Guzmán también. No descendiente de Pérez de Guzmán, sino de otra línea de los Pérez de Guzmán españoles, pero pertenecía al mismo linaje. Pues nada, con Guzmán el Bueno buenísimo, os dejamos aquí hasta la próxima. Un placer, como siempre, un Gonzalo. Placer, buenas noches. Nos vemos en la próxima dinastía. En la próxima dinastía. A ver, con más salseo. Adiós. Esta semana nos echamos en los brazos de la leggerezza, nos echamos en brazos del buen rollo, nos echamos en brazos, pues, de Bruce Willis en los años 90 con un Andy McDowell justito al punto de haber hecho 4 bodas y un funeral. Esta semana traemos El Gran Halcón. ¡Esto es la pera! Chicas, decidme, ¿qué aspecto tengo? ¿Se trata de algo de la fraternidad? Ayer salí de la cárcel. No quería saber nada. No quería ir a Europa. Solo quería un capuchino. ¿Sigues pensando que eres el mejor ladrón de pisos? Eres la flor y nata de los ladrones. Hudson Hawk es un diablo, un demonio. ¿El grande? Solo soy un tipo al que le encanta robar. Eddie, estamos en Italia colgados de un castillo y me preguntas qué aspecto tienes. Bueno, no te pongas así. Estás precioso, te pareces al zorro. No sé. Buongiorno. Sí, buongiorno. Necesito ayuda. Un grupo de psicópatas americanos y la CIA me están chantajeando para que roben el Vaticano. Yo no sé. ¿No habla mi idioma? Tiene unos ojos preciosos para ser hombre. Tengo un mal presentimiento. Ni siquiera sé nadar. Oh, la caída podría matarte. No tenemos nunca mucho dinero. Temía que no fueras a venir. Tal vez seamos harapientos. ¿Sabes qué, Eddie? ¡Pegas como una chica! Nos gusta viajar, también cantar. Empezaste la semana robando en Sport. Sí, pero... Y acabas mangando en la Kodak. Sí, ¿qué pero... ¿Qué piensas hacer este fin de semana? ¿Llevarte el Coliseo? ¿Podemos repetir lo de los besos? ¡Destello! La vida no es mucho mejor que esto. El Gran Halcón es, no deja de ser el, un, una película de robos de guante blanco, con mucho jazz y mucho estilo, pasado a través del tamiz de la comedia y una estética entre el slapstick y el cómic. Nos cuenta la historia de Hudson Hawk, de este ladrón de guante blanco, que se dedica a robar piezas de arte. Hasta que, llegado un momento, hay unos locos yuppies de principios de los 90 que quieren alcanzar a hacer la máquina que convierte el plomo en oro y así poder afectar negativamente al mercado bursátil y romper los stocks y ser ellos los únicos que contengan el que sepan el conocimiento para poder hacer ese proceso y así convertirse en los amos del mundo. Esta disparatada historia, que como pieza de guión no es muy fuerte, sin embargo es un enorme encanto el de esta película, con consecuencias que van desde el humor absurdo al humor físico, y es una comedia de aventuras muy, muy, muy entretenida. Está protagonizada, como he dicho, por Bruce Willis y por Andy McDowell, y como secundarios encontramos a Danny Aiello o James Coburn, el popular actor de películas militares, y en el papel de los villanos encontramos a Richard E. Grant, el actor conocido últimamente por sus intervenciones en Doctor Who, y la actriz Sandra Bernhardt, que era una de las secundarias estrellas de la serie de los 90, Ally McBeal. Dicho lo cual, El Gran Halcón, música jazz clásica, con una comedia con diálogos muy divertidos y situaciones que parecen de The Office, y en general una película que no para nunca, que es una gran bola rodante en la que una vez que te subes te dejas llevar y echas un rato estupendo. No es muy larga y la verdad es que es una película muy buena para un domingo tonto, un sábado tonto. El Gran Halcón lo endereza. Nos vemos la semana que viene, cuídense. Agenda cultural con DJ Javi Juan in session. ¡Woohoo! Wow. Y bueno, y Adriana y Esteban, que nos van a traer los eventos imaginarios y reales y de la vida misma, ¿no? A ver, ¿qué nos traes? Bueno, a ver, lo primero, volver a recordaros que vayáis ya al Belén, por favor. Es necesario. El Belén, por favor, el Belén, que se nos olvida el Belén. Bueno, dicho esto, también tenemos hasta el 30 de abril. Corre. Pero sin dejar la mano en la mesa. Sí, bueno, ya está. Vamos a ver aquí, por favor, ¿eh? Ya, que soy el meme aquí de la radio. No, que va, que va. No, que va, que va. Solo un poquito. Deberíamos crear un hashtag. Hashtag. Hashtag agenda Adriana meme. Me parece bueno, bien. Tenemos laboratorio doméstico Ucocultura hasta el 30 de abril. Oh. Wow. Yes. Bueno, seguimos con... O sea, podéis seguir yendo a Contemporarte 2020 en la Galería Salazar. Sí, un jardín secreto. Un jardín también. Secreto. A ver, a lo mejor han ido ya, ¿no? Yo qué sé. Hombre, no sé, se lo hemos dicho ya dos veces. No creo que han ido dos veces a la tercera va la vencida. Claro. Y la Perla Azul. Y la Perla Azul. Seguro que esa se les ha olvidado. Esa mira, es hasta mayo. Veces tenemos que recordar al Belén para que vayan por vaya, la Perla Azul cinco veces más. Mira, pues eso. Lo que sí también, el 14 de marzo tenemos la carrera de la mujer. Es verdad. Venga. Interesante. Vamos. ¿Con ¿Y hoy mascarilla? Creo que sí. Pero tiene que ser mascarilla rosa, tío. Claro, vale. Ten en cuenta que mañana, o sea, bueno, el pasado, ¿no? 8 de marzo, tuvimos el Día de la Mujer Trabajadora. Entonces tendría que ser una mascarilla morada. Sí, ¿no? Claro. El morado. A lo mejor no. Y ayer no me felicitaron. Pues no entiendo por pues, qué, pues, Adriana. Ya ves, pues yo de verdad. De verdad que no lo entiendo. Venga, desde aquí, desde la noche paradigmática. Felicidades, Adriana, por ay, ser mujer. Ay, gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, y hoy se acaba también lo de las mujeres de Goya, ¿vale? Así que, por favor, y ya. ¡Uy! ¡Aplausos! ¡Aplaudiendo! ¿Cuándo se acabó? Gracias. Goya Biches. Gracias. Que me preguntó el director qué es eso de Goya Biches. La vida. Y ya está, ya no sabemos nada más, porque como es todo aquí es un poquito... Es todo lo que puede pasar, sí. Que nos encierra, sí, que nos vuelven sí a sacar, que la vida es un carnaval y las... Lo mejor son las exposiciones, que se quedan ahí. Las exposiciones, sí, recita. Ahora sí nos dejan salir y ir a verlas. Que bueno, sí, que sí, nos dejan, hombre, confiemos. Pues nada, sin más dilación, ya sabes. Bueno, ya, vale. ¡Recreo! Javi y Juan en el apartado técnico nos ha dicho hasta luego. Rafa Macho asiente con la cabeza en la dirección. Eduardo Carbonell estará llevándose la mano a la cabeza diciendo, madre mía, todo lo que tengo que editar. Y ya, pues nada, Adriana, estáis escuchando cómo se ríe mi colaboradora. Esteban ya cierra la tablet, en plan, aquí ya hemos acabado. Y yo, que estoy narrando, pues nada, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós.